Estamos viviendo tiempos difíciles, pero aquí estoy para contarles que hubo tiempos parecidos o peores. Vamos a dedicar algunos programas al tema de las enfermedades y las epidemias, que estoy segura les interesa conocer ahora y tal vez tengan más tiempo también para escuchar. Las enfermedades, como esta pandemia que hoy estamos viviendo a nivel mundial, revelan ciertamente las limitaciones del ser humano. Rompen con esta idea de progreso indefinido, de omnipotencia y poderío del hombre. Pero estas enfermedades constituyen también una ventana para pensar en temas fundamentales de nuestra sociedad y el mundo. Estamos viendo las dificultades que tienen los países ricos y, por supuesto, nos asusta pensar lo que puede pasar aquí, dadas las precarias condiciones de salud que existen en el país, pero también todo lo que implica que no se puedan tener las actividades diarias que permiten vivir a la mayor parte de la población, particularmente a las mujeres. Porque somos una sociedad de cuentapropistas, de gente que tenemos que inventarnos trabajos para vivir día a día en general. Las enfermedades y estas epidemias son también una oportunidad para reflexionar sobre la historia y sobre nuestra historia, que, como estamos experimentando hoy en carne propia, no es una historia del país dentro de sus fronteras. Es decir, que el coronavirus nos muestra de manera descarnada cómo nuestra situación está ligada, está vinculada, está articulada con otras partes del mundo. Algunos dirán que simplemente es efecto de la globalización. Sí, es cierto. Y hemos visto reacciones como casi de autodefensa, de tratar de contener, que no entren, que no vengan, que no sé qué. Pero es inevitable. Y aquí hay que decir, la globalización no ha empezado en los 90, en 1990, o en 1980, o en los 2000. La globalización tiene también una historia muy antigua. Tal vez no en la misma, con el mismo ritmo o con la misma intensidad, pero la globalización, en el caso de nuestro país, se remonta por lo menos al siglo XV y XVI. La historia entonces de este país que hoy habitamos, que se llama Bolivia, estuvo ligada a lo que sucedía en el mundo desde por lo menos cuando llegaron los españoles, y si no es incluso antes. Es decir, que la gente se movía por diferentes regiones, no estaban en un lugar necesariamente toda su vida. Pensar entonces en las enfermedades, pensar en este coronavirus, es una manera también de reflexionar en nuestra historia, de reflexionar en la historia de este país, pero también en la del mundo, dejando de mirar solo lo que nos acontece en nuestras cuatro paredes. Porque hay que decirlo, en general somos tremendamente localistas y chauvinistas. Nos miramos el ombligo y creemos que ahí empieza y termina el mundo. Y claro, las enfermedades eran localizadas en determinadas fronteras solo cuando los espacios y las poblaciones eran pequeñas y contenidas. Y entonces se dice que las enfermedades solían ser más bien endémicas, locales y localizadas. Pero eso es la excepción en la historia de la humanidad. Las poblaciones, por más locales que fueran, estaban siempre en contacto. El intercambio, el comercio, existen casi con los propios hombres. Y entonces así se propagaban también las enfermedades de un lado para el otro. Recuerden que los primeros hombres estuvieron en el África. Y pasaron a Europa, se cree que pasaron a Europa y luego al Asia. Entonces, son migraciones y movimientos poblacionales desde básicamente que existe el hombre como tal. Vamos a dedicarnos entonces a hablarles de algunos temas clásicos sobre las enfermedades, como la famosa peste negra o bubónica. Vamos a referirnos a los efectos desastrosos que han tenido los gérmenes antes y después de la conquista de América, a la sífilis, la temible sífilis, a la tuberculosis o al propio SIDA, algo mucho más reciente. Nuestra aproximación no es, por supuesto, la de los médicos, sino más bien la de la historia social. Es decir, esta perspectiva que se interesa sobre todo en lo que supone e impone una enfermedad para la gente común y corriente, para la gente también, por supuesto, de poder, pero que indaga también sobre los imaginarios que nos hacemos, sobre las memorias que vamos construyendo. Nos interesa contarles historias de enfermedades, a veces en el pasado bien lejano, a veces en un presente más cercano. Les contaremos cómo se fueron propagando algunas enfermedades, lo que la gente pensaba de ellas, cómo se fueron analizando y estudiando, lo que es un buen llamado de atención también para pensar en la importancia de investigar, de estudiar, de conocer. Imagínense lo que hoy una vacuna, una simple vacuna, que parece simple pero que requiere años de investigación o mucha plata, mucho presupuesto, gente que estudia, laboratorios, etcétera, cómo eso podría solucionar lo que hoy vivimos. Vamos entonces a hacer referencia al pasado, al presente, a diferentes sociedades y a diferentes culturas. Veremos también, directa o indirectamente, las concepciones que los hombres, hombres y mujeres, tenían de la salud, de la enfermedad, en las sociedades, porque no hubo una sola manera de pensar la enfermedad. Y esto implica también una manera de aproximarse al cuerpo, de pensar el cuerpo, el rol que tenían también ciertas personas, se trate de curanderos, de chamanes, de médicos, de mujeres, etc. Buscaremos analizar cuándo surgió la cuarentena o cómo se pensaba que algunas enfermedades podían transmitirse o curarse. Pero también analizaremos los miedos que creaban, el uso que las religiones hacían de ellas, el oscurantismo que provocaron en algunos casos, pero también la investigación en otros, los múltiples esfuerzos y estudios que se fueron haciendo para comprender la enfermedad y para superarla. Finalmente, veremos también cómo la desigualdad es patente en el sufrimiento de las enfermedades y cómo cambia de acuerdo a la mayor o menor o a mayor acceso que se podía tener a la medicina o a las personas que atendían. E indudablemente hoy también vemos esa desigualdad, por ejemplo, en la posibilidad que tienen algunos países de fabricar medicamentos, de tener monopolios y de hacer negocios con las vacunas en manos en general de las grandes transnacionales. El día de hoy vamos a dedicarnos casi como una especie de introducción, diríamos, como un pequeño paseo, en una primera parte por algunas de las epidemias del pasado y del presente que afectaron y aún afectan a gran parte de la población del mundo. Es decir, nos referiremos a esas enfermedades. Y, en menor medida, en una segunda parte, vamos a hacer referencia a cómo en determinados momentos se pensaba la enfermedad. Y aquí queremos hablar de la teoría de los humores, que tuvo de hecho mucha importancia en el propio mundo andino y en la propia descripción de toda la población en el siglo XVI o en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Y finalmente voy a terminar recomendándoles una película muy interesante que se llama El Médico. Bueno, empecemos. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas y de hecho es una de las enfermedades que aún persiste. El estudio de las momias egipcias ha demostrado, por ejemplo, que había la presencia de lo que llaman la tuberculosis vertebral, que es conocida también como mal de Pott. O sea, entre los faraones ya se podía tener esta enfermedad. Posteriormente, durante la Edad Media, la tuberculosis fue considerada una peste blanca. Hoy afecta a tercera parte de la población mundial, según los cálculos que hace la Organización Mundial para la Salud. Y acá en Bolivia se dice que en gran parte de nosotros vive, de hecho, el bacilo de la tuberculosis, pero que se reaviva en circunstancias particulares. De 100 personas que tienen ese bacilo, solo 10 presentarán la enfermedad en algún momento de su vida. Ustedes han debido escuchar hablar de la tuberculosis, que consiste básicamente en una tos crónica, en fiebre, en fiebres y sudores nocturnos, en la pérdida de peso, y en nuestro país ha estado muy asociada indudablemente a las minas, básicamente, y también a la mala alimentación. La tuberculosis se contagia por el aire y cuando las personas tosen, por ejemplo, estornudan o escupen, uno puede contagiarse la tuberculosis. Pero, como les decía, este bacilo se va a reactivar cuando sobre todo el sistema inmune está débil, ¿no? Por eso es que la tuberculosis afecta justamente a la gente que tiene ese sistema inmunitario débil, por ejemplo, a la gente que tiene SIDA o a la gente que tiene cáncer y tiene que tomar medicamentos inmunosupresores, se llama, ¿no? En todo caso, la tuberculosis no se distribuye, diríamos, de manera uniforme en todo el mundo. Está sobre todo en el Asia, en América, y claro, en los países más desarrollados es mucho menor. De hecho, cuando yo fui a Holanda la primera vez para darme mi residencia, me hicieron dar un análisis de test sobre la tuberculosis y junto conmigo pues estaban todos los del tercer mundo haciéndose tomar los exámenes para ver si tienen tuberculosis o no, porque es indudablemente una enfermedad muy común, muy ampliamente distribuida en los países del tercer mundo y sin embargo se puede curar. Otra enfermedad de la cual ustedes han debido escuchar hablar es la viruela, ¿no es cierto? La infección causada por la viruela es terrible y también es muy antigua. Se cree que existe hace más de 2.500 años. Y la viruela durante siglos de siglos, las epidemias de viruela devastaban a la población. Era una enfermedad además tan letal, es decir, que ocasionaba tanta mortalidad, que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre o poner nombre a los niños hasta que hubieran tenido la viruela. Y si la habían tenido y se habían curado y sobrevivían, entonces recién se acostumbraba darles el nombre. En la India se creía que se debía, ¿no es cierto?, a una diosa, y por eso cuando los niños se enfermaban se iba a rogar, acudían, ¿no es cierto?, a adorar a esa diosa. La viruela tuvo unos efectos devastadores en Europa en el siglo XVIII y mató en unas epidemias a millones de personas, ¿no? Particularmente se cree que en el siglo XVIII ha sido muy terrible y probablemente porque la población también había crecido de manera muy casi desmesurada, y la propagación de la enfermedad en las grandes ciudades era muy fácil, ¿no? En América, la viruela se asocia indudablemente a la conquista de América, a los conquistadores. Es una infección que se dice que en muchos casos llegaba antes que los propios caballos y antes que los propios españoles. Es una infección además altamente contagiosa, que apenas se toca a una persona con la piel, con la saliva o incluso con la ropa o con las sábanas con las que estaba la persona y ya había el contagio de la viruela. La viruela se conocía ya por lo menos en el siglo IV y V, estamos hablando por lo tanto del 600 después de Cristo, 500 después de Cristo, en el Asia, en el Imperio Chino, y después se fue diseminando tanto al oriente, a regiones y a países que hoy serían Corea, Japón, como a todo occidente, y justamente por las cruzadas, es decir, por este periodo en que los europeos fueron justamente a territorios de lo que hoy es Palestina, etcétera, y al volver llevaron a Europa. La viruela, por otra parte, fue llevada, como ya hemos dicho, por los conquistadores en el siglo XIV y XV a América, y vamos a dedicarles varios programas justamente a este tema en el futuro. La viruela ocasiona en general la muerte de 3 de cada 10 personas que la padecen, y obviamente muchos de los que sobreviven quedaban marcadas en la cara con unas manchitas, ¿no es cierto?, que te dejaba la viruela. Entonces era una enfermedad realmente muy devastadora, y se ha logrado, sin embargo, después de varias investigaciones, etcétera, hacer una vacuna, y de tal manera que en general la vacuna, gracias a la vacuna, se ha erradicado la viruela, aunque, como ustedes han debido escuchar tal vez en algún momento, hubo un rechazo de ciertas poblaciones en diferentes países del mundo a tomar la vacuna, porque se decía que tenía efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y claro, el peligro obviamente es de que vuelva una epidemia de viruela como la que hoy tenemos, ¿no es cierto?, con el coronavirus. Pero una de las epidemias más importantes en la historia de la humanidad, tal vez porque era recurrente, porque mató a millones de personas, porque era bastante impresionante, es la de la peste bubónica. Ustedes la han debido ver en las películas, estoy absolutamente. Se llamaba también la peste negra, ¿no? Y esta peste ha sido también una enfermedad muy antigua. Ha estado por lo menos presente en 500, más o menos 500 años después de Cristo, y se cree que fue justamente, se expandió hacia Constantinopla, lo que hoy día es Estambul, por un tributo que debía Egipto, un tributo en granos que debían Egipto al emperador bizantino, y junto con el tributo en granos que le llevaban al emperador, viajaron las ratas. Y las ratas hicieron expandir justamente la peste. La plaga diezmó completamente la población de Constantinopla y se expandió como fuego por Europa, por Asia, por Norte, por África del Norte, por Arabia. Y se calcula y se estima que tal vez murieron de 30 a 50 millones de gente, es decir, la mitad de la población en aquella época. Entonces, de ahí que la peste es algo que ha marcado a la memoria de la humanidad y a la historia de la humanidad. La plaga, además, esta plaga, esta peste, surgía periódicamente, más o menos cada 20 años, entre 1348 y 1665, y en cada brote de esta epidemia que arrasaba con la población, alrededor del 20% de hombres, mujeres y niños podían morir. Alrededor de 1500, en Inglaterra, se dictaron las primeras leyes justamente que buscaron separar y aislar a los enfermos. Entonces se empezaron a marcar las casas, y esto también era terrible porque había toda una discriminación contra los enfermos. Como no se conocía todavía bien qué era lo que causaba la enfermedad, los perros y los gatos eran asesinados, matados, y entonces habían masacres también de cientos y miles de animales, ¿no? La gran plaga, la gran peste de 1665, fue una de las peores en Europa y mató alrededor de 100.000 personas en Londres en solo 7 meses. Imagínense, 100.000 personas. Ahorita estamos lejos, ¿no es cierto?, de esa cifra con el coronavirus. En Londres, todos los entretenimientos públicos fueron prohibidos, la gente era prohibida de hacer muchas cosas, y claro, había muchos rezos pidiendo perdón, ¿no es cierto?, porque mucha gente pensaba también que era por los pecados, básicamente los religiosos, que la humanidad había cometido. La crueldad que ocasionó esta enfermedad era también terrible. Encerraban a los enfermos, incluso los podían también enterrar, hacían entierros masivos. Había mucha discriminación, como les he dicho, en determinados barrios o con determinada gente. Y tardó mucho tiempo hasta que se pudo realmente analizar qué era lo que ocasionaba la peste, ¿no? Se sabía que una persona podía contagiar a otra, pero no se sabía exactamente qué era lo que contagiaba, cómo se contagiaba. Hasta que se descubrió, y lo vamos a ver también en un nuevo programa, cómo se descubrió esto, porque es fascinante, y se vio que era en realidad la pulga de la rata, porque se había asociado contagio de hombre a hombre, se había asociado también que las ratas podían contagiar a los hombres, pero lo que no se había visto que en realidad no era la rata, sino la pulga de la rata la que contagiaba. En todo caso, la peste hacía estragos, ¿no es cierto?, en los lugares justamente muy poblados y en los lugares donde había un hacinamiento de la población, es decir, en lugares pobres, con malos aires, sin suficiente espacio, sin suficiente higiene en aquella época. Una de las teorías, incluso sobre la caída del Imperio Romano, fue la presencia de un brote de peste. En todo caso, lo que sí sabemos es que arrasó, pues, periódicamente Europa, y ciudades, por ejemplo, como Nápoles, Florencia o París, fueron devastados periódicamente por la enfermedad. De hecho, se ha pensado que gracias a la peste hubo un mantenimiento de la población de la población en números relativamente estables a través de varios siglos. Era como si la naturaleza estuviera queriendo evitar el crecimiento exponencial de los hombres, ¿no? Entonces, se daba un relativo equilibrio constantemente por la peste. La peste era tan terrible que fue considerada como un castigo divino. Y en muchas ciudades de la Edad Media, cuando ocurrían estos brotes de las epidemias, se perseguían, ¿no es cierto?, a herejes, a las minorías, a los judíos, a los protestantes, a las prostitutas, ya que se consideraba que eran la causa, la razón de la epidemia. De esta época datan también unas máscaras que ustedes han debido ver en alguna película que evitaban el contagio, o al menos así se pensaba, y eran unas máscaras que tenían un pico como de pájaro muy grande, donde se ponían unos inciensos y unos aromas que impedía que el aire malsano que circulaba pueda ingresar. Y en general, los que se vestían y tenían estas máscaras eran los médicos. O sea, un traje muy especial, muy parecido de hecho al que hoy día se utiliza para el coronavirus, con la única diferencia que en esa época, en lugar de una máscara común, que es la que vemos ahora en la tele, tenían una máscara en forma casi, diríamos, de un pájaro y con un pico muy grande, ¿no? Mucho después de que la peste hizo estragos en la humanidad, se descubrió justamente el origen de esta peste y se pudo controlar, ¿no es cierto? En realidad era un bacilo que provocaba una inflamación de los ganglios, de ahí es el bubo o bulbo y es la peste bubónica, y que podía diseminarse y los cuerpos aparecían con una especie de protuberancias, de bolas en diferentes partes y ocasionaban al final la muerte de individuo. Como era una bacteria, podía curarse con antibióticos y entonces cuando se descubrieron los antibióticos, pues se pudo controlar esta peste terrible. Otra epidemia periódica es la de la influenza, ¿no? Y que es hasta hoy una amenaza latente, y la característica más importante de este virus es su presencia además en animales. Pueden estar en aves, en caballos, en chanchos, y esto es importante porque a veces hay una coinfección, es decir, en animales y en personas, y parece que hay unas mutaciones de la genética de estos virus que producen, ¿no es cierto?, que hacen que sea más difícil controlar. Es decir, que el virus va a cambiar y así, ¿no es cierto?, es mucho más difícil tener vacunas y controlar la dispersión y su capacidad, ¿no es cierto?, de incluso matar a la gente, ¿no? El H1N1 justamente es una de estas influencias y la población entera obviamente está susceptible a contagiarse de esta influenza y es además muy contagiosa porque la transmisión ocurre por gotitas de secreción respiratoria como justamente el coronavirus y esa secreción puede encontrarse en las manos, en la superficie y en el medio ambiente, ¿no? Y como lo estamos viviendo ahora, cuando una infección por un virus nuevo ocurre, la mortalidad en la población afectada puede ser altísima. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se calcula que murieron alrededor de 18 millones de personas en la guerra, en el enfrentamiento bélico. En esa Primera Guerra, en la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide entrar en la guerra en 1918, sus barcos llevan la gente justamente a Europa, a sus soldados, y esos soldados estaban enfermos de influenza, ¿no? Y entonces, al llegar a Europa, la influenza se disemina y también causa estragos justamente después de años de haber estado en guerra, con hambre, en pobreza, etcétera, ¿no? Se calcula que murieron también millones de seres humanos en la influenza. Y esto es algo que periódicamente va surgiendo, ¿no? ha surgido también en China, ha habido brotes epidémicos en China a fines de 1950 en Hong Kong, y obviamente si este virus además se va modificando en sus genes, es mucho más difícil de controlar y hay que estar constantemente haciendo vacunas contra estos virus. Otra epidemia es obviamente el SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que fue surgiendo en los 80 y en 1981 se declaró justamente una pequeña epidemia en California, donde de repente la gente que aparentemente sin haber tenido enfermedades morían de infecciones. Y ahí es que empezó a surgir todo ese miedo, ¿no es cierto?, como a la peste o como a la lepra, y muchos individuos fueron mantenidos en aislamiento total, como ocurre también con el coronavirus hoy. El personal de salud incluso se rechazaba el atenderlos porque creía que se iban a contagiar. Los familiares botaban, ¿no es cierto?, a las personas que estaban infectadas con SIDA de sus casas, se los despedía de sus trabajos y eran condenados indudablemente a morir en total soledad. Por esto, si esto no fuera suficiente, justamente hubo tanto retraso y tanto tiempo en la investigación y en los recursos que se destinaron para ello, que tardó mucho tiempo para encontrarse, ¿no es cierto?, la medicina que pudiera por lo menos controlar el SIDA, ¿no? Y además hay, y este es un ejemplo al cual nos vamos a referir, justamente aquí están los intereses de las transnacionales y la forma con que las transnacionales han utilizado y han comercializado y han ganado millones, ¿no es cierto?, con la comercialización de estos remedios para tratar de controlar y curar el SIDA. Otra enfermedad que también nos acecha, sobre todo en Bolivia, bueno, el dengue, indudablemente, vamos a referirnos al dengue en otro programa, pero es el cólera, ¿no?, que lo conocemos también bastante bien, y era considerada también una enfermedad bastante misteriosa hasta el siglo XIX, porque mataba a sus víctimas en pocos días después de tener los primeros síntomas. Y entonces un doctor británico en Inglaterra, que se llama John Snow, empezó a analizar cómo se enfermaban los médicos, las personas, y vio que, y empezó a sospechar que era el agua que estaba produciendo la enfermedad y la muerte de tanta gente, ¿no? Entonces Snow actuó realmente como un verdadero investigador de crímenes a los Sherlock Holmes, y entonces analizó los registros de los hospitales, los informes de la morgue, y se puso a ver exactamente de dónde venía la gente que se había enfermado, dónde se encontraban los mayores brotes, por qué, y ahí se vio, empezó a hacer un mapa, diríamos, de la geografía de la ciudad y de dónde estaban los mayores contagios, y entonces se fue dando cuenta que era el agua y era una pila y era una fuente de agua de la que tomaban justamente todos los que habían sido enfermos. Entonces pidió justamente remover esa pila, esa fuente, se prohibió que la gente tuviera acceso a esa agua para tomar, y ahí se vio justamente que los enfermos empezaron a disminuir, la gente empezó a no ya enfermarse con cólera, y así se descubrió justamente cómo el cólera está relacionada justamente a determinados tipos de agua cuando están justamente contagiadas con cólera, ¿no? La otra enfermedad que era temible, cuando yo era chica todavía escuchaba hablar así como algo muy temible, era el sarampión, ¿no? El sarampión que producía justamente unas manchitas rojitas y que a los niños les producía, en, no siempre, pero en parte, la muerte, ¿no? Entonces era algo que las mamás le tenían mucho terror de que sus hijos enfermaran con sarampión. Y yo me acuerdo también de escuchar a las abuelitas y bisabuelitas de que sus hijos, gran parte de sus hijos, habían muerto con sarampión, ¿no? Y el sarampión es también un virus de transmisión muy contagiosa y que se propaga a través del sistema respiratorio. Otra vez se transmite, como en el coronavirus, en secreciones respiratorias y pasa de persona a persona justamente por las gotitas de saliva, ¿no? La persona que tose, la persona que se toca la boca, etcétera, es muy probable que contagie a aquellas otras personas que están cerca de ellas, ¿no? Las muertes actualmente creo que es una por cada 1,000 casos, y en los países, sin embargo, del tercer mundo, que se llaman del tercer mundo o en desarrollo, con altos grados de malnutrición, con servicios sanitarios pobres, deficientes, donde no hay vacuna, etcétera, la cantidad de fallecimientos es muchísimo, ¿no es cierto?, más alto. Y el sarampión es la primera causa de muerte infantil y que además puede prevenirse por las vacunas. El sarampión era endémico prácticamente en Europa, en Asia, en Arabia, durante siglos, y era también una amenaza constante porque mataba a 3 de cada 10 personas que se infectaban y, como en el caso de la viruela, dejaba, ¿no es cierto?, pequeñas cicatrices en la piel. El sarampión causó también estragos en la conquista de América, desde México, Estados Unidos, hasta los Andes. Realmente millones de habitantes murieron por causa del sarampión, porque la gente en Europa ya había desarrollado su sistema inmunológico para resistir de alguna manera al sarampión. No todos los que agarraban sarampión o se contagiaban sarampión morían. En cambio, aquí en América, justamente en el momento de la conquista, murieron realmente millones de personas porque no habían desarrollado su sistema inmunológico, ¿no? Bueno, hemos dado un paseo por estas enfermedades y vamos a irlas viendo con mucho más detalle, con más viendo justamente cómo se pensaba, a qué regiones afectó, cómo reaccionó la iglesia, cómo reaccionaron los poderes establecidos, y vamos a tener entonces tiempo para hablar con mucho más cuidado y detenimiento sobre algunas de estas enfermedades que mencionamos. Pasemos ahora a una otra parte que es distinta, ¿no es cierto?, que no es referirse a las enfermedades en sí, sino a cómo se piensa la enfermedad, a las concepciones que uno tiene sobre el cuerpo y sobre la enfermedad. Y claro, no estamos desarrollando un programa entero sobre este tema, pero queremos dar algunos ejemplos que han sido muy importantes en los Andes, y nos referimos además a los conocimientos médicos medievales que venían además desde la antigüedad clásica griega y se basaban en los estudios de los griegos. Y aquí les voy a contar, y nos estamos refiriendo a la teoría de lo que se llama los humores, ¿no? Ustedes saben, los Hipócrates justamente Era griego, ha sido considerado el padre de la medicina en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y él fue uno de los que promulgó la llamada teoría de los humores, que tuvo mucha influencia posteriormente en la medicina medieval, en la medicina de toda Europa, hasta prácticamente principios del siglo XIX, es decir, 1800, 1820, y que vamos a encontrar además en los Andes y en las descripciones que nos han dejado viajeros sobre la población, sobre las poblaciones de diferentes partes del mundo, incluida por supuesto las poblaciones de América, ¿no? La teoría de los cuatro humores o la teoría humoral era una teoría sobre el cuerpo humano y se creía, ¿no es cierto?, que había cuatro sustancias básicas o humores que tenían una influencia directa en nuestra salud y temperamento, ¿no? Estas sustancias eran la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema, ¿no? Las enfermedades eran, se pensaba que las enfermedades eran consecuencia de un desequilibrio que se daba entre estas sustancias, ¿no? Y entonces el rol, por lo tanto, de los doctores, si se creía que la salud, en otras palabras, era un equilibrio de bilis, ¿no?, de sangre y flema, cuando había un desequilibrio se producía la enfermedad. Entonces, los médicos justamente buscaban equilibrar y reequilibrar estos humores en base justamente a mates, en base a hierbas, en base a aplicaciones de calor y frío, pero en base también a aplicaciones de sangrías, ¿no? Ustedes han debido escuchar, pregunten a los abuelitos, a los bisabuelitos, si se puede, cómo se hacían pequeñas sangrías justamente para sacar la sangre y para volver a equilibrar, ¿no? Entonces, cuando justamente un paciente sufría de un superávit o un desequilibrio de alguno de estos líquidos, entonces tanto su personalidad como su propia salud podían verse afectados. Las personas, por ejemplo, que tenían, que se consideraban que tenían un poco más de sangre, eran las personas sociables, ¿no? Aquellos que tenían mucha flema se consideraban que eran personas calmadas. Aquellos con muchas bilis eran coléricos. Acuérdense, te va a dar una colerina, no reniegues tanto, hasta ahora decimos, de ahí viene, ¿no? Y aquellos con mucha bilis negra eran melancólicos, ¿no? Esta idea justamente de las poblaciones y que hay gente que es más melancólica, hay gente que es más colérica, etcétera, era muy frecuente hasta diríamos incluso principios del siglo XX, ¿no? Cuando ustedes leen, por ejemplo, cómo describían a la población del altiplano, en general los describen como melancólicos, ¿no? Es decir, como que supuestamente tienen un humor mayor de bilis negra. Y claro, si uno tenía ya en exceso, se producía alguno de estos humores, se producía una enfermedad y había que hacerse sacar sangrías y había que hacer unas incisiones, pero en determinados lugares del cuerpo, y esto producía, ¿no es cierto?, un nuevo equilibrio en los humores. Bueno, queremos terminar este programa refiriéndonos a una película que el otro día por azar la vi en la televisión y que es muy linda, ojalá la puedan encontrar. Algo he visto en YouTube y se llama El Médico. Es una película alemana que se estrenó el año 2013 y está basada en una novela. La película está ambientada en el siglo XI, es decir, alrededor del año 1000, y cuenta la historia justamente de un niño que pierde a su madre a causa de una enfermedad extraña cuando era muy pequeño, y a raíz de esa enfermedad y de la pérdida de la madre, quiere dedicarse justamente a la medicina, ¿no? Y lo particular, además, y lo hermoso que tiene esta película, es que él decide dejar Inglaterra. Todo esto empieza en Inglaterra, y se va hacia Persia, ¿no? La madre había muerto de lo que llaman justamente la enfermedad de costado. Ustedes también han debido escuchar de la enfermedad de costado, y aquí en los registros justamente de muerte que quedaban tanto en los hospitales como en el cementerio, en muchos casos se ponía causa de la muerte enfermedad del costado. Se cree que la enfermedad del costado en realidad está haciendo referencia no a una sola enfermedad, sino a varias, ¿no? Pero en el caso de la mamá de este niño, se refería, ¿no es cierto?, al apendicitis, ¿no? Entonces, murió la madre de apendicitis, y completamente desamparado, decide entonces seguir a un médico, que era en realidad los barberos, eran los médicos, porque eran expertos con los cuchillos, y él le va a ir enseñando los servicios básicos de medicina, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, le ofrece una casa porque era un huérfano. La película sigue hasta que él decide, ¿no es cierto?, empezar a viajar, porque conoce a un médico judío, y entonces decide irse justamente a la ciudad de Isfahan en Persia, es decir, lo que hoy día es Irán, que ha sido un lugar donde la medicina tuvo un esplendor increíble. Es la medicina en la antigua Persia, heredera además de los imperios bizantinos, y uno de los médicos más famosos que ha existido en la historia de la humanidad es conocido con el nombre de Ibn Sina, que diríamos en su parte latinizada y castellanizada se llama Avicena, que era, ¿no es cierto?, un gran médico que nació justamente en los años 980 y vivió, por lo tanto, alrededor de los años 1000-1020. Fue un médico, un filósofo, un científico muy conocido y reconocido. Era musulmán y escribió muchísimos libros sobre diferentes temas, pero fundamentalmente de medicina. Y es muy conocido por un libro que se llama El libro de la curación y el canon de medicina, que se conoce también como canon de Avicena. Y entonces la película relata cómo este chiquito que empieza, que se había ido con este barbero y luego con un judío, termina, ¿no es cierto?, con este famoso médico Avicena en esta ciudad en Irán, de Isfahan, ¿no? Y cómo practican la medicina y cómo llega justamente una gran peste a Isfahan y la arrasa, ¿no? Entonces era la peste negra que diezma a los ciudadanos, y los médicos están tratando justamente de curarla, y este niño, que ya está obviamente joven, es uno de los que se va dando cuenta que son las pulgas las que están provocando, ¿no es cierto?, la gran peste. En todo caso, les aconsejo que la vean. Es una película muy interesante, muy linda, y muestra, por un lado, lo terrible que puede ser una epidemia como la peste en los años 1000, lo terrible que ha sido, cómo da lugar justamente a excesos de poder, cómo da lugar también a gente que se vuelve excesivamente xenofóbica, que ataca a los grupos minoritarios, en este caso justamente a los judíos y a otros grupos, y también muestra cómo la medicina está investigando, yendo incluso contra la religión, ¿no? Entonces, con esto termino. Ojalá la puedan ver, esta película tan hermosa que se llama justamente El Médico. Y hasta la próxima, amigas.